Suratul Adiyat, los corceles. Dios, alabado sea, jura al principio de esta sura, por los corceles de combate, que el hombre es muy ingrato con las gracias de su Señor, y que ciertamente el día final él mismo será testigo en su contra de cuanto hizo, y que su avidez por el dinero es grande, y su avaricia lo impulsa a atesorarlo. Recuerda al final la resurrección, llamando la atención sobre el juicio y la recompensa o el castigo. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. Dios jura por los rápidos corceles de la batalla que jadean en ella, y los corceles que sacan chispas del suelo con sus cascos por su impulso en su correr. Y cuando esos corceles atacan al enemigo al amanecer, levantando una densa polvareda en las posiciones del enemigo que no puede ser atravesada, y generando pavor en las filas del enemigo y sembrando en sus corazones el terror. Innal insana li rabbihi lakanud. Que ciertamente el hombre es desagradecido a las innumerables mercedes de su Señor. Y que en el más allá, él mismo reconocerá sus propios pecados, y que a su avidez por el dinero lo lleva a la avaricia y a no gastarlo como Dios le ordena. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. ¿Ignora acaso su consecuente fin cuando los cuerpos sean resurrectos de las tumbas y sea expuesto cuanto ocultaron los corazones, anotado en los registros de las acciones, obras de bien realizadas o mal cometido? إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Ciertamente su creador y sostenedor está bien enterado de cuanto hicieron y de lo que merecerá el día de la resurrección y del juicio.